algo se sublevó dentro de Frederick al oír aquellas palabras: ustedes los católicos no sirven para nada, mucha oración, mucha religión, pero no hacen nada por las masas. La acusación se había formulado en público en el transcurso de un mitin. Corría el año 1833. Frederick O'Sanam tenía 20 años y estudiaba en la Facultad de Derecho de París. Su primera reacción fue la de contestar a sí mismo, pero se dio cuenta de que el denunciante era un joven socialista, de cara pálida, con anteojos medios rotos, ropa raída y zapatos muy gastados. Se alejó con paso lento y con la cabeza llena de interrogantes. Antes de dormirse aquella noche, había resuelto cambiar el mundo. A diferencia de la mayoría de los sueños, este no se desvaneció. Al despuntar el alba, reunió a sus 6 mejores amigos y les contó lo que había pasado la tarde anterior y concluyó: y la mitad de la población de París vive todavía peor que aquel joven socialista. Algo tenemos que hacer. Como ninguno de ellos tenía experiencia de estas cuestiones, fueron a ver a la hermana Rosalía, hija de la caridad, que se encargaba de un comedor de los pobres. Comenzaron por ayudar ahí mismo, luego se reunían y cada uno contaba sus experiencias. Todos coincidían en que, de sus contactos con los pobres, ellos eran quienes salían más beneficiados. El resto es historia. Frederick fundó las conferencias de San Vicente de Paul para visitar y ayudar a los pobres económica y espiritualmente, y también para profundizar así en su propia fe. Hoy sus miembros están repartidos por más de 130 países. El Papa San Juan Pablo II beatificó a Frederick O'Sanam en 1997. Siempre pienso en aquella frase que dice: el que no vive para servir no sirve para vivir. Experimento como sacerdote que todo lo que soy y tengo es para servir a los demás, especialmente a los más pobres. Pienso que constantemente se puede ayudar a los otros. Pienso en los pobres de todo tipo. A ellos tenemos que lavarles los pies como Jesucristo y como nos pide constantemente la Iglesia, siguiendo el ejemplo de tantos santos que han trabajado incansablemente por los pobres. Los obispos latinoamericanos proclamaron en Puebla la necesidad de conversión de toda la Iglesia para una opción preferencial por los pobres, con miras a su liberación integral. Eso está en el número 1134 de este documento mencionado. Esto exige 3 puntos. Primero, que la mayor y mejor parte de los efectivos humanos de la Iglesia se pongan al servicio de los pobres, compartiendo incluso su vida. Segundo, que la minoría que siga trabajando entre los ricos haya hecho también la opción preferencial por los pobres, de modo que les anuncien el Evangelio desde la solidaridad con los marginados, con sus necesidades y con sus esperanzas. Y tercero, que tantos uno como otros estén dispuestos a emplear mediaciones eficaces de su amor. Tales mediaciones pueden ser muy variadas y dependerán de la vocación personal de cada uno, pero sin ellas todo quedaría en un romanticismo estéril. Siempre ruego a Dios que aprovechemos la luz de esta vida para hacer muchas obras de misericordia, como enseña el Divino Maestro cuando dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, es decir, sin hacer tantas publicaciones de las buenas obras que hacemos. Cuanto más discretos seamos al hacer el bien, pienso que mayor será el mérito en la otra orilla. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.